Y aquí está el desenterrador, un sábado más preparado para dar un poquito de caña. En este caso, pues nos vamos a concentrar otra vez en el setlist, en el tema así tan poco probable, no en un programa de radio de música, porque al fin y al cabo los setlists pertenecen casi exclusivamente al mundo de la música, pero sí quedé como para dos programas, pero teniendo en cuenta la tonelada de conciertos que ha habido y que está viendo últimamente, pues yo creía que era, creí en su momento que era un buen tema para explorar, pues el hecho de eso, de las canciones que los grupos eligen para tocar, cómo funcionan, si son improvisadas, como por ejemplo en el caso de Van Morrison, que jamás lleva un setlist predeterminado, sino que básicamente se deja un poco llevar por las circunstancias y va. Luego, por ejemplo, Rollins Band, que fuera cantante de Black, Henry Rollins, que fuera cantante de Black Flag, generalmente en sus directos, sobre todo en la última época, básicamente repasaba el nuevo disco que publicaba al completo y tocaba una o dos canciones antiguas, como fue en el caso del concierto de Fiestas de Bilbao de hace muchos años. Luego hay grupos que, pues como saben que el material que hacen en la actualidad, vamos a decir, no está a la altura de sus grandes clásicos, generalmente suelen dejar el hueco del concierto a los temas que saben que todo el mundo va a disfrutar. Así que es un poco un indicador de en qué plan está el grupo y qué se puede permitir. Porque, como bien acabo de mencionar, no siempre se puede tocar lo que a uno le dé la gana. O no siempre se debería, porque al fin y al cabo tienes un público que es el que está pagando la entrada para ir a verte y el que te está pagando las alubias. Entonces, aunque la libertad creativa y todo esto sea un elemento importante dentro de la música, y que no hay que olvidar que el público, sobre todo en los estilos minoritarios, es el que mantiene viva la llama de la música que tú mismo creas. Así que bueno, ¿hasta qué punto hay que acceder a las peticiones del público y hasta qué punto hay que ser cabezota como los Paradise Lost, que se han pasado prácticamente los últimos 20-25 años de su vida sin querer tocar canciones de su catálogo antiguo por razones que nadie entiende, porque se las pedían, pero bueno, en esa especie como de postura intransigente, yo que soy gran fan de la banda, aunque ya hace tiempo que no les veo en directo porque ya han bajado bastante el nivel, desde la primera vez que les vi en el año 95 hasta la última, en el año 2010, no se dignaron a tocar una canción que se llama Eternal, de su segundo álbum llamado Gothic, a pesar de que en cada concierto el público se la pedía, hasta el 2010, que de repente dijeron, pues mira, ahora ya, que ya no tenemos el favor del público, ahora es cuando vamos a tocar la canción. Así que bueno, ya veis que si uno se fija bien y conoce a la banda en el setlist, pues la verdad es que puede descubrir pequeños rasgos que definen mucho sobre la banda en sí. Y bueno, hablando de setlist, pues bueno, una banda que hoy mismo va a debutar oficialmente, eso siempre entre comillas, dentro del mundo amateur de la música vasca, pues bueno, ya se sabe que debutar y gira y tal, pues son términos un poco abstractos. Van a debutar en el sitio de Sopelana, con un servidor pinchando después. También estará DJ Mad con su electrónica hausera con toquecillo de IDM. Y bueno, pues bueno, es un grupo monos que van ya 2 años, una querencia bastante importante hacia los Pixies y hacia Columpio Asesino, un poco este rollo de pop rock americano con cierto toquecillo ruidista. Provienen de la época del Ghetto Sound, esa que dio a conocer grupos como el Inquilino Comunista. En aquella época, John y Borja pues tienen un grupo llamado Ciudadano Andrés, que llegó a grabar un EP Y bueno, pasó el tiempo, siguieron ensayando muy de vez en cuando, y hasta que llegó Unate, colaboradora de la banda, no miembro oficial, pero colaboradora, y les centró un poco, y junto con Asier Osokoa, el tercer guitarra, pues bueno, empezaron a hacer cosas serias, han grabado, tienen ya unas 12 canciones grabadas en distintas tandas, vamos a decir, y oye, debutan con un sonido bastante interesante, como habéis escuchado en la primera canción que ha sonado como introducción del programa. Y merece la pena, dado lo escaso de propuestas musicales en directo decentes dentro del mundo del pop rock, merece la pena echarles una escuchada. Por lo menos os voy a dejar un par de cancioncitas más, que son, según la página de Bandcamp, las que más ha escuchado la gente, dado que como no hay setlist, porque no han tocado nunca en directo, habrá que fiarse del Bandcamp y de las estadísticas. ¿Habéis escuchado la primera del programa, Maastricht? Cantada por Unate, también existe una versión cantada por Ion, que es probablemente la que acabe saliendo en directo. Y vais a escuchar ahora Cactus, cantada por el otro Ion, por Ion Susaeta la guitarra, al que le dedico el programa, junto bueno, a todos los del grupo. Y He visto la luz, que para mí es su mejor canción, con unos pequeños ecos de... con unas guitarras rompedoras ahí metidas ahí al estilo de Neil Young en sus momentos más rockeros introspectivos. En cualquier caso, un grupo a tener en cuenta, que estarán tocando justo en el momento en que termine este programa. Monos Cactus. Siempre ha sido ahora apuntan con una pistola. Lo que me asusta es justo lo que va a pasar. Soy la montaña de fichas que van a apostar. La banca siempre gana, pero nosotros hoy la vamos a reventar. He visto setlist, estar en, escrito en un papel, en cartón, vamos, cualquier superficie donde se pueda escribir, se suele colocar a los pies de los grupos para que de vez en cuando echen una ojeada y bueno, más o menos haya cierto grado de coordinación entre los miembros de la banda, pero como os he dicho, gente tan famosa establecida como Van Morrison van por ahí sin ningún setlist predefinido y bueno, pues eso lo que hace generalmente es que cada concierto sea diferente, pero a veces puede desafiar la capacidad de paciencia del oyente medio. Por ejemplo, pues voy a daros algunas páginas de donde vienen los setlists que la gente sube de los conciertos alrededor del mundo. Así que si por ejemplo un grupo de música que habéis visto el anterior día tocaba en Islandia y no conocéis a nadie en Islandia, que os pueda dar una pista de por dónde van los tiros de las canciones que van a tocar, aquí, al ser internet un arma, un instrumento globalizador, pues cualquiera puede subir cualquier setlist y uno, la verdad es que puede estar más que a la altura de las expectativas de qué va a sonar. Por ejemplo, Setlist FM, que es la que más se usa, es una página que es parte de Last FM, esa página de ese foro común de gustos musicales en los que la gente, pues bueno, postea sus eventos musicales, dice las bandas que le gustan, intercambia información, intercambia setlist. Y bueno, pues la verdad es que es muy completito. Si os vais algún día a una ciudad y queréis ver a ver qué conciertos va a haber durante la semana que estéis o durante los días que estéis, consultad la agenda de Last FM porque es bastante completita. De hecho, yo me voy a ir a Londres la semana que viene y es todo gracias a Last FM, que tengo ya los bolos pillados y comprados desde hace tiempo. Setlist.com, setlisting.com, setlisthelpa.com, setlisthelpa.com. Y si eres un fricazo y te mola setlist de grupos cuando tocan en Japón, setlist.mx, para que veáis que ya no es una moda pasajera, sino que ya que esto muestra que hay un interés claro por parte del aficionado a la música medio por saber por dónde van a ir los tiros, cuál va a ser el setlist físico o no físico del grupo al que van a ir a ver. Y ahora vamos a pasar a pues aquellos setlists que no pude pinchar en el primer programa dedicado a este tema. Y son principalmente, sobre todo, los de los grupos que van a tocar en la Skena Rock Festival, que aunque todavía se ha reducido 3 a 2 días y el cartel para ahora es escaso en número de bandas, ya destacan 4 del total que merece la pena escuchar y que vamos a dedicarnos a desvelar cuáles son sus canciones más favoritas, tanto para ellos como para el público, pero sobre todo para ellos. Y la verdad es que estamos hablando de Smashing Pumpkins, que se han vuelto a reunir, no, por desgracia, sin el batería, que para mí era parte esencial de la banda, Jimmy Chamberlin, pero casi seguro con músicos bastante más que competentes. Y bueno, esperando que al pesado de Billy Corgan se le hayan bajado los humos un poco, desearemos que hagan un gran bolo en el Askena, que cierren uno de los días con elegancia. Así que os voy a dejar con 3 temitas, los más famosos y para mí bastante bien escogidos, es decir, con nuestros 3 temas ya te aseguras que la gente va a quedar casi casi contenta. Son Cherub Rock, la primera canción del segundo disco de la banda, que es un temazo, la primera canción que yo tuve la oportunidad de escuchar de la banda hace ya una tonelada de años, si no me equivoco hace 20 años, del Siamese Dream, editado en el 93. En plena época del grunge, que es lo suyo. Today, la pseudo balada de ese mismo disco, que es un tema que, vamos, que se vendió como rosquillas. Y luego una del siguiente disco, que es cuando empezó a perder los papeles Mr. Corgan, haciendo un disco doble, demasiado ambicioso, con mucho tema de relleno, pero que sigue teniendo un montón de temazos, el llamado Melancholy and the Infinite Sadness. Y esta canción, que es otro hitazo, otro llena pistas, llamada Bullet with the Butterfly Wings. Setlist en el desenterrador con Smashing Pumpkins. We'll be right back. world is a vampire. Sent to drain. Secret destroyers hold you up to the flames. And what do I get for my pain? Betrayed desires and a piece of the game. Even though I know, I suppose I'll show all my cool and cold like the Job. Spite of my rage, I am still just a rat in a cage. Spite of my rage, I am still just a rat in a cage. Someone will say what is lost can never be saved. Spite of my rage, I am still just a rat in a cage. Now I'm naked, nothing but an animal. But can you was captive on a slave boat, rowing through the swamp. They threw me off to the lake of alligators. Eyes were glowing in the dark, and fear was in the air as the beasts were closing in. Panic struck my mind, swimming through the mud. Yes, I was swimming through the mud, and a thousand flamingos led my way right into the feast, where I was gonna meet my doom. Tonight a demon came into my head. Oh, right. And tried to choke me in my sleep. Tonight a demon came into my head. Oh, and tried to choke me in my sleep. A feast of friends, but Lord, they proved me wrong. What seemed to be my rescue turned out to be a trap. Suddenly I was alone inside that demon's house. He climbed the walls with blood and mother glowing through his side. And I couldn't escape, and every move I made was wrong. Tonight a demon came into my we'll be right back. esto que habéis escuchado tras las cancioncitas de Smashing Pumpkins es la banda sueca Graveyard, que estarán el 18 de mayo en la Sala Santana, el viernes. O sea, es una fechaza, porque en viernes el desenterrador siempre será un firme defensor del viernes como el día para hacer un concierto, porque el sábado mueres y el domingo te recuperas y el lunes estás como un rey para ir a currar otra vez, sin duda. Y es una banda con una solvencia en directo más que demostrada, con una música que retrotrae a las bandas de proto-heavy y proto-rock de los 60 y 70, a bandas de su propio país como November, y en cualquier caso están teniendo una pegada importante en Euskadi, y yo recomiendo este concierto grandemente. Y esta canción que habéis escuchado de su segundo álbum, Hissingen Blues, pues es una de sus, vamos, esta es un seguro, sin duda alguna, de Siren. Y se me iba a olvidar, también está el concierto de Monos, el debut de la banda de noise pop Gechotarra, pero también está el festival A Tumba Abierta, organizado por Sobredosis Musical y por Biorritmos. Y la verdad es que, habiendo estado en otro festival que se hizo el año pasado, organizado por Sobredosis Musical, en el Sarbech también, yo no me lo perdería. Si no tenéis nada que hacer, si el plan en el que estáis envueltos el día de hoy es mediocre, cosa altamente probable si no estáis en este festival o en el concierto de Monos, venid a Isarbelch, porque cuatro conciertitos, cuatro pavitos, Last Fair Deal, Belaco, Dead Broncos, y creo que se me está escapando alguno más, pero la verdad es que, bueno, en general, Smoke Idols también, y bueno, joder, pues Smoke Idols, Psicodelia, Belaco, Postpunk, Dead Bronco, Hillbilly, Country Hillbilly, la verdad es que, joder, nivelón, y es una gozada lo que estos chicos hacen con tan limitado presupuesto y de una manera con tanto cariño por la música, por lo hecho por uno mismo. Así que os voy a poner un par de temas de Belaco, que es una banda revelación, que el desenterrador ya ha mostrado su interés en otras ocasiones, y que para ser tan jovencitos, si no me equivoco, todavía hay alguno menor de edad en la banda, se lo curran y se lo guisan muy bien. Aquí van dos temitas de Belaco. Beautiful World, súper pegadiza y bailable, y la oscura y suansera Eurie. Recordad que ahora mismo se está celebrando el festival entre cuyas bandas esta que vais a escuchar estarán tocando, 4 euritos y Sarbelch, A Tumba Abierta Fest, organizado por Sobredosis Musical y Biorritmos de Irola Ratia. We'll be right back. escuchas esas dos cancioncitas de Belaco, la primera muy agradable y bailable, la segunda tremendamente inquietante, cantada por la chavala que tiene sus 17 años y que, joder, si siguen por el buen camino pueden hacer cosas muy, muy interesantes, dado que la poca ejemplos que tienen anteriores de bandas tan jóvenes haciendo música tan interesante. Y ahora esta cancioncita que habéis escuchado ahora mismo es de la banda Rocket from the Crypt, una banda de rock and roll energético de toda la vida que, bueno, pues lleva sus años tocando con sus momentos álgidos, momentos más bajos, se separaron hace unos años, pero bueno, me imagino que ante la demanda popular, que es lo que me agrada y me ilusiona de bandas como esta, se han vuelto a juntar y van a hacer una ronda de festivales, entre ellos contarán con el Askena. Y como habéis escuchado, la canción llamada Light Me, que es una de sus más populares, y luego vais a escuchar otros dos temitas, como hemos dicho antes, en este segundo programa dedicado al setlist, que son los más populares entre los setlists subidos a la página de setlist de Last FM. Así que son canciones, como dice Mikel Huracán, mi amigo Mikel Huracán, son caballo ganador. Así que os dejo con dos temitas más de Rocket from the Crypt antes de pasar a la siguiente banda y sus tres grandes temas dentro de su setlist. Las canciones serán Glazed, y si no me confundo, On a Road. Take me to Después de Rocket from the Crypt habéis escuchado una canción que evidentemente no era de Rocket from the Crypt. Se trata de A Place to Bury Strangers, una banda de Nueva York que practica un shoegazer bastante violento. Aunque esta canción sea quizás más accesible, que iban a tocar gratis en La Esquena hace un año, un par de años, para celebrar el 10º aniversario en la sala. Y no os lo perdáis, le robaron todos los instrumentos en Italia antes de venir. Gracias a quien fuera el pedazo cabronazo que nos privó de un concierto gratuito de semejante banda. Esta cancioncita sonará en mi sesión después del concierto de Monos en el sitio de Sopelana, entre otras canciones. Así que si estáis en Uribe Coste y queréis un rollo más playero, tenéis Monos. Si no, a Tumba Abierta Fest en el Isarbelch. En cualquier caso, no va a ser por falta de planes. Sigamos con las canciones más probables del setlist de las bandas que no cupieron en el programa de la semana pasada. Y ahora vamos a pasar a Modest Mouse, esta banda norteamericana que practica pues lo que se da en llamar un indie rock, que es una etiqueta absolutamente imposible de definir. Rock con influencias psicodélicas, con influencias electrónicas, con básicamente rock muy personal, con toda la escuela milenaria que tienen los americanos. En esta banda militó Johnny Marr, el que fuera guitarra absoluto de los Smiths. Y es para tener en cuenta, porque la verdad es que están muy originales. No son muy del cartel de La Esquena, muy típicos, pero bueno, meten sus guitarras y oye, dentro de lo que cabe, creo que merecen más que de sobra la pena. Vamos pues con tres temitas de Modest Mouse que estarán en La Esquena Festival el 27-28 de junio: Paper Thin Walls, Float On, y está dedicada a los Escudero, Doing the Cockroach. Doing the cacarlaca. Too heavy, we'll all float. don't you worry, we're all flown on. We're all right. All flown on. Said this before, but the odds of us actually playing Freebird, there are no odds. It's not going to happen. I'll start with the first reason. We have no idea how to play Freebird. The second reason is, in the Love Bug's natural habitat, that would just fucking kill him, wouldn't it? And you wouldn't want that. I mean, he's adorable. He is cute. Thirdly, Even if like some, you know, you pick your deity, whoever came down from the heavens or wherever the hills, wherever their deity lives, some shit themselves, and blessed us with just this vast knowledge of Freebird and things like, we could play it backwards, we could sing backwards, we could do all that crazy shit, we still just wouldn't do it. If this were the Make-A-Wish Foundation, and you were going to die in 20 minutes, right as soon as, just long enough to play Freebird, we still wouldn't play it. And here's the end reason. The end reason is life is too fucking short to play or hear Freebird. Y este temacito que habéis escuchado después de Modest Mouse, pues bueno, está en relación, primero porque sonará también en la sesión que haré hoy, alrededor de las 12 en el sitio, después del concierto de Monos, pero también porque es el debut en solitario estricto del guitarrista de los Smiths, de Johnny Marr. Y bueno, joder, o sea, después de 25 años de la disolución de los Smiths, siempre ha estado participando en proyectos, pero como un, por una manera modesta, sin intentar destacar. Estuvo en Electronic con la gente de New Order, estuvo en The Crips, una banda de pop rock así muy mainstream. Estuvo en Modest Mouse, que es el grupo que ha sonado antes que Johnny Marr. Y ahora por fin, igual bueno, también tuvo aquel grupo Johnny Marr and the Healers, pero que no acabó de cuajar. Y aquí es su primer disco con su nombre y apellido y punto en solitario. La verdad es que esta es el single, aunque no es la mejor canción ni con mucho del disco. Y ahora vamos a por la última banda de la que probablemente el día de hoy, la última banda de la que se extraerán las tres canciones más importantes del setlist o que más suelen sonar desde que comenzaron a recopilarse en internet. Y estamos hablando de una de las bandas más populares de todo lo que ha sonado en el programa hasta ahora. Estamos hablando de las Black Crowes, que contra viento y marea siguen ahí sacando discos, haciendo giras, y ya tienen una base popular, sobre todo entre el público de la esquena, que le hacen poder tocar dos veces en tres años y que a la gente le parezca lo más normal, aunque yo creo que deberían haberse esforzado en traer a otros grupos que lleva pidiendo la gente, como son Motorhead o Neil Young. Los Black Crowes siempre dan un concierto impecable y merece la pena ver, así que vamos a escuchar tres temitas de su época primigenia que van a tocar seguro, que van a sonar también seguro. Se tratan de Jealous Again, Remedy y Wiser Time. Black Crowes en el segundo programa del setlist del Desenterrador. I would. Don't you think I'd tell you, baby, if I only could? Am I acting crazy? Am I just too proud? Am I just plain lazy? dado lo escaso del cartel de la Skena Rock Festival, que ha sido reducido a 2 días, no podía menos que mencionar una de las bandas que más me ha sorprendido entre las desconocidas incluidas en el cartel de este año. Habéis estado escuchando a Smashing Pumpkins, a Modest Mouse, a Black Crowes, a Rocker from the Crypt, pero nada se había dicho hasta ahora de Alberta Cross, un grupo nuevo del que conozco muy poquito, y la verdad es que suenan muy épicos y bastante chulos. Y bueno, he puesto básicamente su single, su primer vídeo, y bueno, vamos a finalizar el programa. Ya más o menos hemos recorrido los setlists de los grupos que van a tocar próximamente de una manera bastante concienzuda, sobre todo entre el programa anterior y este, y voy a despedirme de vosotros. Voy a recomendaros los dos planes más importantes que tenéis hoy. En unos minutos empezará a tocar Monos en Sopelana, en El Sitio, en su debut. Noise Pop desde Guecho, luego estará un servidor pinchando. Y si eres bilbaíno, no te quieres mover y no tienes plan, el A Tumba Abierta Fest, de, organizado por Sobredosis Musical y Biorritmos, de esta radio, mi radio Irola Irratia, pues con Last Fail Deal, con Belaco, con Smoke Idols, con Dead Bronco, la verdad es que variadito, 4 euros. En cualquier caso, hay planes de sobra este fin de semana. Me despido con dos canciones que no cupieron de Orange Goblin, que estarán en el Kingston Fest el 15 de junio. Stoner Brutote desde Londres, que no cupieron el programa anterior, y me despido con ellas, y espero que hayáis disfrutado del mundo del setlist y de las grandes canciones que cada uno de los grupos que el desenterrador considera importantes tocarán en los directos próximos. Quincy de Pig Boy y Scorpionica Orange Goblin, el desenterrador se despide. Muchas gracias.